para todo el país. A San Luis. Este es un ritmo alegre que en mi Córdoba nació. Los bailados del país y que alegra el corazón. Los bailarían en Mendoza y San Luis y en Tucumán. Catamarca y Santiago y lo bailan en San Juan. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Para gente de Concordia, Entre Ríos, para Hugo, que también baila cuarteto. La gente de Salta y Jujuy, Neuquén. ¡Hey! Para el flaco, para la flaca Vero, el marqués. Cabildo. Ahora, báilalo, arriba. Para los amigos de Neuquén les mandamos un saludo grande. El Marqués, la 14 de Estación Flores. Villa Martínez. Nosotros los cordobeses nos llenamos de emoción. Que lo baila la capital y lo baila todo el sur. Lo bailan en la Malvina, en la Chaco y la Rioja. Porque esto es un sentimiento que la sangre lo llevas. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. Que te mueve para aquí, que te mueve para allá. Y bailando el tunga, tunga, tunga, tunga pegará. ¡Opa! Sí, el tunga, tunga se baila de punta a punta. Y esta noche en Margarita, para todo el país.